Quinielas, Loto, Kini, Prote y ahora también con El Plus, exclusivo en San Fernando. La Banca, su agencia amiga. La Banca, de Carlos Mistares, su agencia que le da más suerte. Aquí finaliza el espacio publicitario. 97.1 Occidente FM. Dirección General, Renato Leonelli. Muy buenas tardes, esto es de Norte a Sur por FM Occidente, la 97.1, desde Virreyes, San Fernando, Buenos Aires, Argentina. Como todos los sábados de 13 a 15 horas, hacemos este programa dedicado a la política, a la economía, a las cuestiones sociales y culturales, tanto en el ámbito local como nacional e internacional. Mi nombre es Eduardo Ibarra, en la operación técnica Fernando Salazar. Y hoy nos acompaña un queridísimo compañero y amigo que ya nos viene acompañando desde casi el principio de nuestro programa, ya por el 2011, por ahí, que es el representante del Partido Comunista Peruano en Argentina, Carlos Luna. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, Carlos. Estamos acá para colaborar. Gracias, con Carlos vamos a estar hablando de la actualidad en el Perú, bueno, obviamente los resultados de las elecciones y cómo se plantea el panorama político. Seguramente estaremos hablando con algún compañero de Perú, ¿no? ¿No, Carlos? Sí, vamos a estar hablando con Emilio Mendoza, que es miembro de la Comisión Nacional de Organización del Frente Amplio, que es la fuerza política de izquierda que en estas elecciones últimas logró una nada despreciable representación en el Congreso Nacional Peruano. Frente Amplio hizo una muy buena elección, ¿no? Sí, así es. Casi estuvimos a punto de disputar la segunda vuelta con la señora Keiko Fujimori. Pero aún así, aunque no hicimos esa segunda vuelta, logramos una representación parlamentaria nada despreciable, sí, como te acabo de mencionar, que justamente ya asumió en el Congreso. El día 28 de julio es el aniversario patrio en Perú y es el día que juramentó el nuevo presidente, Pedro Pablo Kuczynski, y el día anterior ya había juramentado el nuevo Congreso Nacional electo, ¿no? Así es. Así que bueno, vamos a estar hablando de estos temas y de la realidad del pueblo peruano. Hoy también vamos a estar hablando en la segunda mitad del programa con una compañera de acá de Tigre, una docente y militante de las causas de la defensa por los humedales en Tigre, también de la organización de los vecinos inundados, con Marga García, quien nos va a contar de qué se trata la ley de la protección de los humedales y de las actividades que se están desarrollando hoy ahí en el municipio de Tigre, en el centro de Tigre. Vamos a estar hablando directamente con ella, que está ahí en el lugar, así que nos va a contar un poco de este tema tan importante y que poca difusión ha tenido lamentablemente en los medios, en los grandes medios nacionales. Para no olvidarme, nos pueden contactar a nuestro Facebook, a nuestra fanpage, que es de Norte a Sur Radio, o en nuestro blog también pueden escuchar programas, leer algunas notas y análisis que subimos, que es radio de Norte a Sur blogspot.com. Y ahí también subimos los archivos de los programas, aquellos que se han podido grabar, porque hemos tenido algunos programas que tuvimos problemas técnicos que no lo hemos podido subir, pero bueno, en la semana seguramente lo estaremos subiendo. Así quedan los archivos y nos hacemos cargo de lo que decimos, como siempre, ¿no? Claro. No quedan el éter y se diluye, ¿eh? Los errores hay que asumirlos, así que bueno. Como decía un viejo amigo nuestro del siglo XIX, Karl Marx, en el libro El Capital, decía: cuando uno se acuerda de quién hizo un producto, cuando el producto viene fallado. Ahora, cuando el producto anda bien, no se acuerda nada de quién lo hizo, ¿no? Es más, se acuerda de quién lo hizo, de la hermana, de la madre y toda la familia. Pero bueno, es así, es un poco injusto, pero es verdad. Hoy, esta semana, estuvimos inundados, por decirlo de alguna manera, de la noticia de Tinelli, que se juntó con Macri, que discutieron que si no se tenía que juntar mucho, poco, si fue una hora, dos horas, media hora, si estaba bien, estaba mal. Más allá de las peleas estas, de las imitaciones y todo eso, programa al cual yo no particularmente no miro, no me interesa, quería hacer una pequeña reflexión con respecto a esto. Primero, por un lado, lo importante que son cada vez más en el mundo de la política, lo que son los medios de comunicación, ¿no? Y sobre todo los medios, aquellos medios que farandulizan, o sea, aquellos medios que hacen de la política un show, o hacen política a través de un show. Y esto se ve claramente en el programa, en estos programas de Tinelli y demás, que digamos, esto hace 20 años atrás, acá en nuestro país, no existía para nada, que después se reivindicó el tema de que la televisión tenía que ser, hubo un debate también en la década de los 90, si la televisión era para entretener, para educar, para qué corno era, y también si la televisión era un reflejo de la sociedad, o la televisión hacía a la propia sociedad, a la conciencia social. O sea, si fomentaba o si influía en la propia sociedad. Fue un debate en la década del 90, que fue obviamente la década quiebre con respecto a nuestro país, con respecto a las relaciones sociales de nuestro país, que han cambiado a la propia estructura productiva, obviamente, y a la propia cultura. Entonces, ese debate, un poco también estéril, porque no implica que una cosa niegue a la otra, digamos que es una interacción entre la sociedad y los medios, pero los medios también no responden directamente a las demandas de la sociedad, no testean a la sociedad lo que necesita, sino que imponen de cierta manera un producto, que está en función de una cuestión económica, ideológica, de los dueños de los medios, y que tiene que ver con el rating, y que tiene que ver con ciertas cosas que provocan, a ver, sensibilidad en la gente, más que llevar a razonar, a indagar, a analizar ciertos hechos que puedan transmitir, o ciertos datos que puedan transmitir, por ejemplo, la televisión. Por eso creo que pega más a, estos medios pegan, o estos programas pegan más hacia una cosa de no tan racional, sino instintiva, o sentimental o emocional, que a la reflexión. Y esto es lo que estamos viendo ahora. Es tan importante y ha tenido tanta preponderancia que un jefe de Estado, no solamente este, hay que decirlo, Cristina y los anteriores también le daban mucha importancia, le dan importancia a este tipo de medios. Ahora, el problema pasa por otro lado, porque porque si bien desde la década del 90 se discutió, bueno, tiene que haber derecho para que la gente se distraiga, para que la gente pueda tener un programa pasatista, que no tenga que pensar en la realidad, etcétera, etcétera. Se dio vuelta, digamos, la ecuación, y terminó siendo que todo, absolutamente todo tipo de programa tiene un contenido, lo que podemos decir, farandulesco, o sea, pasatista. Hoy vemos programas que supuestamente son políticos, que es un show, que es una caricatura, que la política pasa por chimentos, por pasos de comedia, por imposturas, por imágenes, y no por una reflexión del contenido político. Y ahí está el problema, digamos, que todo, absolutamente todo, de hace 25 años a esta parte, terminó siendo todo un ground show supuestamente en nombre de la política, la economía, la cultura, el deporte, todo. O sea, vean cualquier programa de deporte hoy, tiene más que nada que ver cosas que no hacen al deporte en sí, sino a todo lo que hay alrededor: negocio, farándula, chisme, pelea, etcétera, etcétera. Y pasa en todo, digamos. Estamos en una cultura cada vez más más pasatista, más banal, y no en algo que nos haga reflexionar y pensar, aunque sea una hora de nuestras vidas, sino todo está hundido, subsumido en este tipo de forma, de este tipo de consumo, ¿no? De este tipo de cultura, porque es otra cultura. Hay veces que muchos discuten, bueno, no, esto no es inculto, no, no. Son distintas formas de cultura, una cultura del pasatismo y del consumismo y de la cosa frívola, y otro trata de hacer un programa que tenga un poco más de contenido por sobre la forma y por sobre todo todo este disfraz que le ponen. Por otro lado, también nos ha visitado el presidente mexicano Peña Nieto, ¿no? Me llamó mucho la atención cómo en su discurso, en su conferencia que dio con Macri, entre otras cosas, habló en la defensa de los derechos humanos, ¿no? Sí, digo, increíble. Es increíble para alguien que no está informado, o que está informado en el sentido de estos programas de Tinelli, no sabe quién es Peña Nieto y lo que pasó en México. La verdad que, como dice Carlos, es increíble. Es una cosa, la verdad que es... Alguien que mínimamente está informado de lo que está ocurriendo en México. Justamente hace dos programas atrás hicimos una entrevista a una docente, a una activista mexicana, contando la cruel realidad de México y cómo directamente en México las manifestaciones se reprimen a sangre y fuego, quedan muertos en la calle, ¿no? Cosa que a nosotros todavía a ese nivel no hemos llegado, y en México lo viven día a día, ¿no? Están en medio de unas masacres constantes, y cada dos por tres, no, ni hablar de los estudiantes asesinados, que todavía lo están buscando, ¿no? Porque se supone que los asesinaron el poder político relacionado con el entramado del narcotráfico, porque todo está influido ahí, todo está atravesado. Y este Peña Nieto viene a hablar del respeto a los derechos humanos. La verdad es hasta diría yo una falta de respeto al sentido común, a la mediocridad, es más, es una falta de respeto a la mediocridad. Y por otro lado, obviamente, ponderó las políticas bilaterales y, obviamente, el Tratado de Libre Comercio y la Alianza del Pacífico que tiene México, acá en nuestro continente, que tiene México, Perú, Colombia y Chile, y que Argentina hace poco ha entrado como un país observador, previo paso a incorporarse. Así que nos estamos cada vez acercando más a ese eje, que es la libre comercio con los mercados, el mercado de Estados Unidos, que también lo hablamos hace unos programas atrás con nuestro secretario de Relaciones Internacionales, Jorge Kreisner, hablando de cómo los que más se quejan dentro de Estados Unidos, dentro de la propia sociedad estadounidense, son los agricultores, no los industriales, porque justamente esta alianza, este libre comercio con Estados Unidos, nos va a potenciar a nosotros ser un país agroexportador en contra de nuestra propia industria. Por lo tanto, los industriales en Estados Unidos, los que tienen capacidad de exportarlo, la gran burguesía imperialista internacional tiene la capacidad de llenarnos de producto, y los que se van a perjudicar en ese intercambio van a ser los agricultores norteamericanos. Por eso son los que más chillan. En este caso el Tratado de Libre Comercio acá en América Latina específicamente, y hacia ahí vamos, hacia ahí estamos yendo, y obviamente, como también lo hemos analizado anteriormente, se está socavando lo que es el UNASUR. El UNASUR lo están cada vez tratando de que sea un sello de goma, un organismo vaciado de todo contenido. Bueno, hacia eso es lo que están apuntando. Con respecto a esto, recomendamos una nota que escribió que escribió un compañero del CESMA, un responsable del CESMA, Marcelo Rodríguez, sociólogo, sobre la relación entre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la incipiente pero importante nota que dio Macri y que después se editorializó en La Nación sobre la reforma laboral. O sea, la alianza con Estados Unidos y con el eje del Pacífico implica sí o sí una reforma laboral para bajar costos laborales, para achicar obviamente el poder adquisitivo de la clase trabajadora a fin de ser más competitivos en esa alianza. Una cosa va de la mano de la otra, por eso recomendamos en nuestra fanpage, hemos subido esa nota que está muy bien explicada. Por eso una cosa implica la otra, la necesidad de que la clase trabajadora trabaje más, gane menos y que ese excedente se exporte hacia este eje y hacia Estados Unidos. ¿Qué estamos? Falta, bueno, sí, podemos seguir con otras notitas más acá otra noticia que nos hemos enterado hace nada, que unos jóvenes veintianieros han publicado varios tweets amenazadores con fotos demás escritas en árabe o algún dialecto de esos, amenazando al presidente, amenazando que iban a poner bombas en los shopping y demás, que a todos rasgos se notó que eran si eran terroristas eran una caricatura, y si no eran dos perejiles que quisieron hacer un chiste o es un armado para hacer alaraca y un poco de darle un poco de manija a Bullrich, ¿no? Que justamente había hablado de que la Argentina estaba preparada para si el ISIS atacaba y demás, ¿no? Y otra vez ponderar a Patricia Bullrich en el escenario nacional. Pero lo cierto es que fueron todas habladurías de fotos sacadas de internet, fotos mostrando bombas que eran también sacadas de internet, y por lo que se ve parece más un paso de comedia que una amenaza terrorista, porque un terrorista no va a ser una amenaza desde su casa. O sea, es lógico eso, porque lo agarran a los dos minutos, estos perejiles los agarraron. Y no le encontraron lo único que le encontraron fue la computadora con la que mandaban los mensajes. Otro tema local es que el miércoles pasado visitó acá en el municipio de San Fernando la gobernadora Vidal, ¿no? Trayendo ciertas ayudas sociales. Habían dicho que trajo el camión del DNI. Bueno, el camión del DNI es de la otra gestión, igual hay que reconocerlo que viene de la gestión de Randazzo, que acá ya estuvieron, no es nada, ninguna novedad. Hubo algún reclamo individual, esporádico, por la situación que está atravesando la provincia, a la cual Vidal está, se nota que está blindada, ¿no? Tiene mucha gente de custodia. Tal es así que cuando un periodista quiso acceder a preguntarle, a hacerle preguntas o participar de una cierta charla que se dio ahí en una de las plazas acá en San Fernando, fue agredido, un custodio lo golpeó en el estómago y lo sacó. Cosa extraña, ¿no? Pero bueno, me parece que es parte del blindaje que se están poniendo estos tipos porque saben que están aplicando políticas antipopulares. Y la ligó uno de la prensa local acá. Así que bueno, esa es la Vidal con cara buena. Vamos a ir a un tema y después vamos a entrar con el tema de Perú. Vamos a estar charlando sobre la realidad peruana. Vamos a un tema que nos pidieron acá unos compañeros que les gusta. Bueno, me comprometieron en realidad. Venía pensando poner otras cosas, pero bueno, nos debemos a nuestro público, aunque es poco, pero bueno, nos debemos a nuestro público. Vamos con un tema, no, igual un grupo que me gusta mucho, que es un grupo español que se llama Héroes del Silencio, con El Camino del Exceso. ¿Sí? Bien, del disco El Espíritu del Vino. Thank you. jefe, si no hay paraíso, ¿dónde me mientas? El viejo camino de exceso fue el esfero, un plato de desprecio, ahora veo dinero y dure el sello, ladrillo a ladrillo, quedan años después, estás dispuesto a contar las penas donde huye el tren, estás dispuesto a llorar sobre estrellas que desafían tu ser. No quiero más, cansado, mi último suspiro. Llegaron atrás, por frente de mi voz. No me queda la duda, un futuro mejor. Si estás dispuesto a contar la escena, con el voy a creer. No estás dispuesto a volar, con estrellas que desafían tu ser. Bueno, ahí pasaba para nuestros amigos y compañeros y oyentes, Héroes del Silencio, El Camino del Exceso. Toda una poesía, ¿no? Está muy bueno escuchar las letras también de Héroes del Silencio. Ahora estamos en este momento tratando de comunicar directamente con Perú. Mientras estamos intentando la comunicación, les comento otra de las noticias relevantes de esta semana, que fue analizada, que sorprendió también, porque viene de el propio INDEC se hace cargo de esta situación que está pasando en el país con respecto a la caída económica. Y ya estamos conectados con Perú. Ah, bueno. Ya nos está escuchando el compañero Emilio Mendoza. Emilio, ¿nos escuchás? Sí, muy buenos días. ¿Cómo están, compañeros argentinos? Bien, bien. Muchas gracias por atendernos, Las gracias a usted por llamar. No, por favor. Emilio, acá en la Argentina, por lo menos lo que más llegó con respecto a las noticias, bueno, fue el balotaje entre Keiko y el actual presidente electo, ¿no? Kuczynski. Pablo Kuczynski. Pedro Juan Kuczynski, ¿no? Es así el... Pedro Pablo Kuczynski. Bien. Es un poco difícil, es un nombre extranjero, ni siquiera es humano, pero bueno. Ah, bueno. Pero igual hubo otro hecho de envergadura, que fue una muy buena elección del Frente Amplio. ¿Cómo lo evalúan ustedes? Bueno, muy importante en el sentido siguiente: la izquierda había venido desde la dictadura de Alberto Fujimori, había venido prácticamente de más a menos. Uh-huh. Estaba prácticamente en la informalidad, y entonces el Frente Amplio, con nuestra lideresa Verónica Mendoza, empezamos a hacer un trabajo, un grupo de gente muy muy pequeño, pero generando ilusión en la gente, y rápidamente caló el mensaje en esa lideresa. Verónica, como ustedes saben, es una mujer joven. Uh-huh. De 35 años, y entonces su juventud tuvo mucho que ver en la conexión con la gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos recuperado parte de lo que fue la izquierda en los años 80, lo que fue Izquierda Unida. Uh-huh. En los años 80 la izquierda en su conjunto llegó al 38%. Ah. ¿No? Sí, sí. Ahora hemos obtenido casi un 19%, y con 20 congresistas en el Parlamento. Y creo que es una señal de recuperación por parte de la izquierda. No. Uh-huh. Estamos contentos porque nos faltó muy poco para llegar al gobierno, prácticamente un punto y medio, que son los sectores de la derecha los que nos quitaron en la mesa esos votos, pero consideramos de que se abre un camino de esperanza para el pueblo peruano, en el sentido de que tenemos una lideresa joven, una lideresa que ha calado en la memoria y en el pensamiento de la gente, y creo que estamos avanzando a la construcción de un Frente Amplio y de un movimiento de izquierda mucho más fuerte, mucho más grande. Uh-huh. De lo que pensamos, y estamos trabajando en el proceso de la unidad con otras fuerzas que están fuera del Frente Amplio. Y Emilio, algunas incluso en su momento fueron parte del Frente Amplio. Uh-huh. Me refiero al Partido Comunista, al Partido Socialista, que organizaciones importantes que estuvieron dentro primogéneamente en el acto fundacional del Frente Amplio, pero que después, por los problemas y las desavenencias que hubieron, uh-huh, usted comprenderá que en un frente de izquierda No todo es color de rosa, siempre hay matices y siempre hay discrepancias, ¿no? Pero lo sabio de los seres es saber ventilar las discrepancias y hacerlas con altura, haciendo de que se engrandezca la organización y no se mine ni se divide, ¿no? En ese camino hay organizaciones que se han quedado fuera y que estamos ahora luchando por incorporarlos dentro del movimiento, de hacer una sola fuerza de izquierda, un solo bloque, un solo frente de izquierda, y que sea mucho más grande y que sea mucho más fuerte. Emilio, como ustedes comprenderán, en las elecciones pasadas se presentaron prácticamente dos fuerzas de izquierda, por un lado el Frente Amplio y por otro Democracia Directa, que con Gregorio Santos, que reflejaba la política la provincia de Cajamarca, porque él viene de ser y es actualmente el presidente regional de Cajamarca, y creíamos importante que si hubiese logrado con ellos una unidad, y ahora estuviéramos prácticamente en el gobierno y asumiendo nuevos retos de lucha, ¿no? Emilio, en ese sentido creo que para la izquierda es un papel muy importante haber conseguido 20 congresistas, que eso nos da camino para organizarnos mejor. Estamos preparando un congreso extraordinario para los días 23, 24 y 25 de septiembre. Este congreso extraordinario va a hacer un balance del proceso electoral, va a aprobar un informe político y una ruta a seguir de cuál es el camino del Frente Amplio de cara a los procesos municipales y regionales del 2018, y las generales del 2021, ¿no? Emilio, es el año primordial para nosotros porque es el año de nuestro bicentenario, ¿no? Quería preguntarle, ¿cuál fue la plataforma que llevó o la propuesta que llevó adelante el Frente Amplio en estas últimas elecciones? ¿Qué era lo que estaban proponiendo? Bueno, nosotros en principio algunas cuestiones básicas, ¿no? Primero, nosotros queríamos acercar la economía a la gente. Queríamos resolver los problemas de la gente, de los trabajadores fundamentalmente. Y queríamos que se hablara en solucionar los problemas de pobreza, de desigualdad social, la falta de agua y desagüe en cerca de 1 millón de peruanos, mejores condiciones de trabajo y de vida para los trabajadores, ¿no? Y eso significaba chocar con el mismo sistema, porque nosotros planteábamos una reforma general e integral de todo el sistema económico, social y político del Estado, ¿no? Entonces esas propuestas dichas en palabras muy sencillas por nuestra lideresa es la que llegó a la gente, ¿no? Pues nosotros ofrecíamos cosas que sí se podían hacer posibles, o sea, no, nuestras cosas eran, nuestros planteamientos, nuestras propuestas eran muy viables de cara a solucionar los problemas álgido de la sociedad, y eso significaba enfrentarnos a todo un poder detrás del poder político, un poder económico que es muy fuerte, de grupos económicos, incluso familiares, que prácticamente controlan toda la economía del país, y que romperle el espinazo a esos sectores significaba pues democratizar la economía, democratizar la política, democratizar la sociedad. En ese sentido nosotros seguimos levantando esas banderas que están vigentes, que el gobierno actual algunas las ha tomado como suyas, y nos felicitamos que parte de nuestro programa el gobierno liberal, neoliberal de Kuczynski, que en el cual no tenemos nosotros mayor esperanza, sino que por el contrario va a significar profundizar un piso más del sistema neoliberal, y creemos de que nos da cabida para organizarnos mejor y para trabajar en mejores condiciones en conquistar el 2021 el gobierno, para que llegue a los sectores más pobres y a los sectores más deprimidos de la sociedad. Emilio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saluda Carlos Luna acá de San Carlitos, Fernando. Carlitos, un gusto saludarte. Igualmente, igualmente. Estamos hablando con Emilio Mendoza. Y por tu intermedio, un saludo a toda la colonia, que sé es muy grande ahí en la hermana República de Argentina. Sí, sí, muy grande, especialmente acá en la zona de San Fernando. Emilio Mendoza, miembro de la Comisión Nacional de Organización del Frente Amplio. Emilio, te quería pedir que nos ilustres un poco acerca del nuevo gabinete que ha asumido junto a Pedro Pablo Kuczynski, el gabinete que va a elaborar, diseñar y, bueno, elaborar toda la política del Poder Ejecutivo ahora, ¿no? Quería que nos ilustres un poco sobre los integrantes, sobre su extracción, sobre qué es lo que más resalta, ¿no? Sobre el gabinete, digamos que es un gabinete pro-empresarial, ¿no?, del cual los trabajadores no tenemos confianza, lo que significa que para nosotros la izquierda tenemos dos caminos: por un lado, el de las propuestas claras de proyectos de ley favorables a los intereses de los trabajadores desde el Congreso, con los 20 congresistas que tenemos. Pero hay que decir que y con toda sinceridad, que el Congreso está copado con mayoría absoluta por los fujimoristas, que tienen 73 congresistas, ¿no?, de los 130, son mayoría absoluta, y ellos se han propuesto co-gobernar prácticamente y hacer las leyes que están en su plan de gobierno, incluso enfrentándose al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. La composición del gabinete es una composición, como te decía, todo empresarial. Tenemos a gente, algunos con antecedentes, como la señora Cayetana Aljovín, que es una esposa de un funcionario y alto ejecutivo de una empresa petrolera que tuvo una serie de implicancias y de escándalos en el gobierno de Alan García en el 2006. ¿Ella es ministra de qué, Emilio? Es una señora que está sindicada como lobista, que beneficia a los intereses de las empresas. Hasta hace poco la señora Cayetana Jovín ha sido funcionaria y dirigente de la CONFIER, y la CONFIER es la central de los empresarios en el Perú, ¿no? Por otro lado, tenemos al señor Ferrero, ¿no?, en el Ministerio de Comercio. El señor Ferrero también tiene intereses empresariales con empresas propias, y del cual él ha sido empresario, y me imagino que sigue siendo empresario. Le habrá dado pues la responsabilidad de sus empresas a otra persona, pero también ahí va a orientar pues un trabajo a las grandes empresas en función de un supuesto, de una supuesta rentabilidad que genere inversión, pero que esa inversión a la larga signifique mayor endeudamiento para el país, y signifique que realmente no se genere una estructura productiva en el país, ni tampoco se genere trabajos dignos para los trabajadores, ¿no? Nosotros tenemos la calle para presionar y tenemos el Parlamento. Esa es prácticamente, como Frente Amplio, nuestra alternativa de lucha para estos 5 años, y mayor fortalecimiento, mayor trabajo orgánico para hacerlo más grande al Frente Amplio. Nosotros consideramos que no tenemos ninguna esperanza en este gabinete. Es un gabinete que en realidad va a construir el quinto piso del modelo neoliberal, y consideramos que este quinto piso no pues va a ser favorable a los intereses de los trabajadores. Indudablemente que va a mantener seguramente los programas sociales que ha hecho Ollanta Humala, ¿no? Pero hasta ahí no más, ¿no? No creo que llegue a más, ¿no? Porque como dice el maestro y pensador César Lévano en su columna de esta mañana, decía pues finalmente no podemos exigirle porque el señor Kuczynski no es de izquierda, ¿no? Y entonces se da la lucha. Eso es lo que podemos decir del gabinete. El primer ministro, el premier, es un ministro muy afín del presidente, ha trabajado con el presidente, ha sido viceministro de economía en el gobierno de Alejandro Toledo, por consiguiente se conocen, saben cuál es su táctica y su estrategia que ellos tienen que desarrollar, y seguramente pues harán gotear algo, ¿no?, para el pueblo, pero seguirán beneficiándose de las grandes empresas bajo el supuesto, ¿no?, de las inversiones, de las necesarias inversiones, ¿no? Necesarias inversiones serían convenientes y positivas en la medida en que estas inversiones favorezcan a los intereses de los trabajadores y del mismo Perú, lo que significa generar industria en el país y generar trabajo digno, trabajo bien remunerado, el trabajo con todas las condiciones de ley que estipula la OIT, y que eso no lo está haciendo ni siquiera Ollanta, ni lo ha hecho ningún gobierno neoliberal de los cuatro últimos que tenemos, y que seguramente esperamos de hoy del señor Kuczynski, que tampoco lo hará, y que seguramente hará algunos maquillajes ahí, ¿no? Claro. Así que ninguna esperanza en este gabinete, ¿no? Y bueno, la lucha y seguir luchando, que es lo que queda a los pueblos. Así es. Emilio, te comento, aunque ya lo debes saber, que el 26, 27 y 28 de agosto en Lima se va a desarrollar el Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Revolucionarios de América Latina y el Caribe. Justamente aquí una delegación argentina va a viajar a ese encuentro, una delegación del Partido Comunista de la Argentina, y bueno, esperamos tender puentes de solidaridad y acercamiento entre nosotros, entre los pueblos que sufrimos el embate del neoliberalismo, ¿no? Porque como sabes, acá en Argentina ganó también un gobierno de derecha hace muy poco, y ya se siente la arremetida neoliberal en las políticas sociales, en la política económica y en la represión, ¿no? Hay una presa política que se llama Milagro Salas, que es de la provincia de Jujuy. Yo creo que es en la primera cuestión es importante este evento internacional, este encuentro de los partidos comunistas y progresistas de América Latina, que va a ser el 26, 27 y 28 de agosto, donde los comunistas peruanos están preparando el evento para dar las mejores condiciones de estadía y de bienvenida a los compañeros comunistas de todos los otros países que van a venir, entre ellos Cuba, El Salvador, Nicaragua, Chile, Argentina, el Perú, Uruguay, que vienen al evento con algunos personajes importantes de Nicaragua, Cuba, que estarían llegando, y que consideramos que el análisis será importante para las futuras luchas que hay en América Latina, y para fundamentalmente afiatar un nivel de mayor organización, de mayor unidad entre los hombres de mismos ideales, como son los comunistas, los socialistas y toda la gente progresista que lucha por mejores condiciones de, de vida y de salud y de trabajo. Y entonces consideramos importante, vamos a estar ahí en ese evento, le vamos a poner todo el esfuerzo para que también en el evento esté nuestra lideresa Verónica Mendoza presente y dé un saludo a las delegaciones hermanas. Y sobre lo otro, tenemos información y estamos día a día siguiendo lo que está pasando con Macri en Argentina, expresar mi solidaridad a los trabajadores y al pueblo argentino por esta situación. Creemos de que es un pueblo de mucha pujanza, de mucha lucha y de mucho trabajo. Sabemos que el pueblo de Argentina sabrá salir adelante en estos momentos difíciles y sabrá vencer todas las vicisitudes que se presenten, ¿no? Mi solidaridad con el pueblo argentino. Bueno, Emilio, te agradecemos la comunicación, hacemos también nuestra tus palabras con respecto al pueblo peruano, a todos los compañeros del Partido Comunista de Perú y del Frente Amplio. También porque esta avalancha como tan característica, ¿no?, en América Latina, ¿no?, aparecen ciertas oleadas de gobiernos de dictaduras, de socialdemocracia, de neoliberalismo que estamos constantemente afrontando en América Latina. Y bueno, esta nueva oleada de esta segunda parte del neoliberalismo que viene ahora de nuevo nos tiene que enfrentar, nos tiene que tomar unidos a nosotros para enfrentar a estas políticas. Así que te agradecemos tu llamado y estamos a tu disposición para lo que necesiten. Nos comunicamos. Muchísimas gracias, un saludo a todos los trabajadores y al pueblo de Argentina, y creo que lo único que queda a nuestros pueblos es la mayor unidad, la mayor fuerza y el mayor compromiso de que entre hermanos y unidos los trabajadores y el pueblo podemos vencer cualquier gobierno, por más reaccionario y derechista se presente. Uh-huh. Y creo que la fuerza de los trabajadores en unidad sí lo puede hacer. Bueno, un abrazo, compañero. Un abrazo, Emilio. Un abrazo, Emilio. Hasta la victoria siempre. Bueno, ahí pasaba el compañero Emilio Mendoza de la Comisión Nacional de Organización del Frente Amplio, comentando, haciendo un análisis, ¿no?, y comentando la situación de Perú y cómo quedó el mapa político peruano a partir de la última elección y la gran elección, que acá poco se habló del Frente Amplio, y cómo tomaba nota de lo que decía él, cómo la izquierda se está recomponiendo en Perú, ¿no? ¿Vos cómo lo ves, Carlos? Se está recomponiendo y tiene ahora el reto nada despreciable también de enfrentar un parlamento copado por el fujimorismo, que es una mafia, en realidad es un partido mafioso. Uh-huh. Y el ejecutivo, ¿no?, que está por un neoliberal, que es Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Claro. No vamos a exigir mucho a él, pero vamos a tener que enfrentar esta nueva etapa de este nuevo gobierno, ¿no? Vemos esperanza al final del túnel, vemos una luz, y es el Frente Amplio y la unidad de la izquierda, en realidad. Uh-huh. El 2018 son las elecciones municipales y regionales, y el 2021 las elecciones presidenciales. Uh-huh. Otra vez. Sí, yo estaba tomando nota, igual Kuczynski asume con cierta debilidad, porque no tiene una clara victoria, o sea, ganó contra Keiko por muy poco margen, ¿no? Así es, claro, ganó por muy poco margen, pero igual ganó, ¿no? Claro, no, Keiko más allá de eso, tiene el Congreso, claro. Se puede decir, claro. No que tiene, sino que tiene mayoría parlamentaria. Tiene mayoría porque, si bien no, si no me equivoco, él en la primaria, digamos, en la elección primaria, sacó un 21% en la primera vuelta. O sea, Keiko en la primera vuelta ganó, exacto. Ganó, por eso tiene mayoría en el Congreso. Sí. Y bueno, va a tener que negociar con la otra derecha, ¿no?, que le disputa poder también, porque estamos hablando de del mismo entramado ideológico, pero dos bloques de poder distintos que se disputan el poder, nada más. Exacto. Sí. También lo que me llamaba la atención y que charlaba hoy afuera antes de entrar a la radio, digo, Lo que tiene de distinto este Kuczynski, que es un orgánico de la derecha de los organismos multinacionales, porque fue funcionario del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Sí, él es una persona educada en Estados Unidos, es una persona que tiene en su ADN la mentalidad y la ideología capitalista muy muy uh-huh. arraigada, no es eso, ¿no? Es, uh-huh. se puede decir es la ideología destilada del capitalismo, claro, eso es lo que tiene. Es el representante del capital financiero nato, ¿no? Exacto. Puro. Como ministro de Belaunde. Claro, de hace muchos y después, años. De Toledo también de fue. De Toledo fue ministro de Economía Fue ministro de Energía y Minas, si mal no recuerdo, del segundo gobierno de Belaunde. Belaunde Terry y de Toledo. Así es. Y siempre ligado, como bien lo mencionas, al Fondo Monetario, claro. Funcionario del. La otra cuestión que analizaba. Con respecto al tema de la situación de Perú, que hemos, o sea, por todos los medios de comunicación, por todos estos políticos de derecha, ¿no? que tenemos acá en el país, que ponderan a Perú por el crecimiento, ¿no? Pero no dicen más nada, o sea, no dicen nada más, mejor dicho, no dicen nada más, pero no toman en cuenta que el crecimiento de Perú, por lo que tomaba nota, ¿no? Tiene que ver con la extracción minera. Exacto, es un enclave neocolonial prácticamente. Claro. Es una economía ligada al saqueo. Claro, entonces ahí está la contradicción. Por un lado dice, bueno, Perú exporta cobre, oro, plomo, zinc, hierro, estaño, ¿no? Entre otros. Es un país minero. Y por otro lado, este mismo crecimiento, esta forma de crecimiento, ¿no? Le genera también, corregime vos si no es así, le genera problemas porque tanto Kuczynski como Ollanta Humala tuvieron que enfrentar la situación de las comunidades, de la situación del agua, ¿no? Porque las minas consumen mucha agua, entonces el mismo Humala proponía, ¿no? Nosotros estamos a favor del agua porque el agua es la vida, nadie toma oro y demás, y este Kuczynski también se comprometió a respetar la ecología del lugar, sin embargo generó mucha lucha, muchas jornadas de lucha de los pueblos contra esto porque le están degradando el medio ambiente. Claro, la extracción minera tiene la característica de, primero, generar un producto que es consumido, elaborado, industrializado en los grandes centros de poder, ¿no? Claro. En los grandes, Perú no fabrica con el hierro que saca, barcos, claro. No fabrica aviones, ¿no? Claro. No. Es neta enclave minero, ¿no? Parece genera... 500 años atrás, ¿no? Sí. No cambió nada. Sí, y se maquilló un poco, se puede decir, ¿no? Pero en lo sustancial sigue igual. Y genera residuos tóxicos que demoran muchísimos años en recomponer el ecosistema, ¿no? Y contamina el agua, contamina la tierra, ¿no? Donde hay minería, existe la muerte de los peces en los ríos, etcétera, ¿no? Como tú dices, no solamente necesita mucha agua la extracción, claro. Minera, necesita también energía. Perú hay centrales eléctricas que se dedican solo a la mina, ¿no? A pesar que el pueblo cercano a la mina puede estar sin luz, eso no es ningún problema, porque la energía se genera para la mina, ¿no? Sí, lo que estaba analizando también datos oficiales de Perú, que el 60% de su exportación es de las minas, o sea, netamente es una economía primaria, o sea, es una economía netamente primaria y extraccionista, y no nos olvidemos, Perú forma parte de lo que decíamos anteriormente de la Alianza para el Pacífico. Claro, la Alianza para el Pacífico es la cuña que intenta introducir el imperialismo en América Latina, en los procesos unitarios que hubieron hasta hace muy poco y que aparentemente están naufragando, ¿no? Debido al golpe suave que hubo en Brasil y al revés electoral sufrido acá en Argentina, ¿no? Pero los pueblos también tienen un momento para reflexionar, tienen un momento para reconstruir su resistencia, ¿no? Creo que ese es un momento adecuado, es un momento necesario, ¿no? Reconstruir la resistencia, reconstruir el poder frente a los dueños del capital, ¿no? Sí, y mirá vos cómo será, cómo estará emparentada, ¿no?, la relación ideológica que tienen tanto Macri como este Kuczynski, ¿no?, que hablábamos de esta economía primarizada, que hoy Macri en la rural, ¿no?, en el evento de la oligarquía por autonomía, por tradición, por historia, Macri ponderaba justamente que el campo era el motor de la economía. O sea, fijémonos, más allá de cuando hablamos de ideología, hablamos de hechos concretos, la ideología son cosas concretas. Mirémonos cómo está Perú creciendo, pero creciendo desde una economía primaria, devastando su medio ambiente y empobreciendo al pueblo, porque sabemos que los productos primarios al pueblo le dejan nada o poco o deudas, y Macri está ahora diciendo sí, nosotros el campo es el motor de la economía. De hecho, tiró números, porque Macri tira muchos números que después son cualquier pavada, no son fantasiosos. Dice que 2 de cada 3 empleos lo genera directo o indirectamente el campo, ¿no? cosa muy rara, porque el campo es un verdadero expulsador de mano de obra. El campo argentino, a través del desarrollo tecnológico, cada vez necesita menos gente para que la trabaje. Es una realidad objetiva, no hay vuelta que darle. Y sin embargo, esto, claro, es un discurso ideológico que dice, bueno, nosotros nos aliamos a la Alianza del Pacífico, al libre comercio, y tenemos que tener esta estructura económica, ¿no? Por eso hoy el discurso en la rural, por eso ya están hablando de las medidas de flexibilización laboral, etcétera, etcétera. O sea, está apuntando a un país con una estructura productiva de este tipo. Y se necesita, sí, todo lo demás. Quieren dar un paso atrás y cambiar el rumbo que estaba teniendo Argentina con... Sí, porque es verdad. Porque también otra de las cosas que se necesita para este tipo de proyecto político es un mercado interno pobre. Porque acá es simple, es una ecuación muy simple. Lo que producimos, ¿qué hacemos? ¿La mayoría lo exportamos o lo consumimos acá adentro? Más allá, después, que analicemos quién lo consume, cómo se distribuye, si lo tiene el Estado, los privados. Aparte de eso, digamos, hay una ecuación que es simple. Si vos producís 20 manzanas, ¿qué haces con ese 20 manzanas? ¿La destinás al consumo interno o la destinás hacia afuera? ¿Cuánto destinás? Entonces, bueno, lo que están apuntando es, y que tradicionalmente ya, si nos acordamos de qué sé yo, de, para no ir muy atrás, de Onganía y de el programa de Krieger-Bacena, era justamente un mercado interno reducido para el excedente mandarlo hacia afuera. Y el excedente era en base a los productos primarios. Entonces, claro, ¿para qué sirven las industrias? No sirven para nada. Sobran. La ecuación es simple, te sobran, porque vos tenés que generar excedente, el pueblo tiene que hacer un sacrificio para que ese excedente vaya hacia afuera, hacia lo que requieren los mercados financieros mundiales, hacia lo que requiere en este caso Estados Unidos, ¿no? No hay muchas ecuaciones, muchas cosas raras. Así que bueno, así están las cosas. Por ese lado me parece que van tratando de rumbear, ¿no?, estos gobiernos. Así es. Vamos a la tanda, ¿sí? Ya estamos en la tanda de acá de la radio, y después volvemos con la segunda parte del programa, acá con el compañero Carlos Luna, representante del Partido Comunista Peruano en la Argentina, y nos vamos a meter un poquito en un tema más local sobre la defensa de las humedades en Tigre. Después de la tanda volvemos. Esta radio que te acompaña, informa y entretiene es afiliada a ARBIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.arbia.org. Aquí comienza el espacio publicitario. Hay un punto de encuentro para aprender y pasarla bien, y ese punto de encuentro es Tecnópolis. Vas a ver nuevas estaciones de paleontología, realidad virtual, experiencias sensoriales, arte, un nuevo espacio para youtubers y mucho más. Desde el 18 de julio y hasta el 10 de octubre en Villa Martelli, Vicente López, la entrada es libre y gratuita. Tecnópolis, un lugar para encontrarnos. Presidencia de la Nación.

en Río Reyes, con nuestro servicio. Casa Sergio, en Avenida Avellaneda, 2331, Río Reyes. Su teléfono, 4744-7149. Casa Sergio. Visite nuestra página web www.casa-sergio.com.ar. Si no ganó, gane ya. Agencia Oficial La Banca, de Carlos Mistares, en Avenida Villarreta 4924, entre calles 21 y 22, en Río Reyes. Todas las quinielas, loto, quini, trote y ahora también con el turf exclusivo en San Fernando. La Banca, su agencia amiga. La Banca, de Carlos Mistares, su agencia que le da más suerte. Aquí finaliza el espacio publicitario. 97.1 Occidente FM. Dirección General, Renato Leonelli. Bueno, continuamos con la segunda parte del programa. Como les habíamos comentado, vamos a estar charlando sobre lo que está ocurriendo en Tigre con respecto a los humedales. Y tenemos en línea a Marga García. Marga, ¿nos escuchás? Hola. Hola. Hola, Marga, ¿nos escuchás bien? Sí, un poquito bajo. Ahora lo estamos solucionando, ¿eh? Bueno, dale. Marga, ¿nos puedes contar de qué se trata la defensa de los humedales para aquellos que no están en el tema? Sí, nosotros la defensa de los humedales, lo que entendemos por humedales, que es un espacio natural por donde las aguas toman su curso natural. Uh-huh. Al construirse sobre humedales, ese agua no solo se está destruyendo el medio ambiente, sino que está repercutiendo en un nivel social, porque eso es lo que genera la cantidad de inundaciones que tenemos en toda la provincia de Buenos Aires. Porque nosotros podemos hablar de Tigre, que es lo más cercano y de donde somos nosotros, uh-huh, pero no nos tenemos que olvidar que en Luján hubo grandes inundaciones el año pasado y que tienen que ver justamente con los canales clandestinos que construyen los dueños de las tierras que tienen cultivo, y porque justamente se construye sobre los humedales. Entonces, uh-huh, esa esponja natural, sería como una esponja natural el humedal, es lo que a nivel social nos repercute en inundaciones y nos afecta a todo nuestro ecosistema, que no tengamos humedales, porque en un momento no vamos a tener más espacios verdes ni nada, porque va a ser todo cemento, y eso es por eso es que nosotros decimos, nuestra consigna de la campaña es más humedales, menos inundados. Claro. Porque no podemos separar las cosas, una cosa está relacionada con la otra. Claro. Y es en esa campaña que estamos. También nos genera contradicciones porque ahora se está avanzando con una ley de humedales, sí, pero lo que a nosotros nos implica es que las leyes, muchas veces lo que hace es, hasta que la ley sale, se sigue construyendo. Entonces, nosotros lo que decimos es no a ningún tipo de emprendimiento, sea inmobiliario, sea industrial, sobre humedales. Después vamos con una ley, pero primero que haya un fallo judicial que diga no se construye más sobre humedales. Claro, tendría que haber un amparo, ¿no? Claro, entonces eso se está haciendo vía legal. Bueno, logramos que Arroyo Salgado, en un fallo, la jueza Arroyo Salgado dictamine la paralización preventiva de dos emprendimientos de acá de Tigre, que uno es Beniz y el, sí, otro es Remeros Beach. Pero es preventivo, porque lo que hace la jueza es, en el fallo, es aclarar que hasta que la OPDS, que es el Organismo de Desarrollo Sustentable, lo habilite y haga su intervención, su línea de investigación, esto no puede seguir construyéndose, y denuncia a los municipios, en nuestro caso al de Tigre, por aprobar cosas que no le corresponde, porque tiene que ser un organismo provincial. Uh-huh. Lo que nosotros decimos, sí, es lo preventivo queremos que sea para siempre. No queremos que ahora, después de todo del informe socioambiental que haga la UPS, diga que se siga con la obra. Entonces, nuestra campaña es: basta de barrios privados porque nos inundan, porque dividen la sociedad, porque sí, lo que hace es marcar más la desigualdad social, que es la que tratamos de combatir todos los días desde nuestros distintos espacios de participación. Sí, sí. Entonces, es eso, nos agarramos del fallo como una victoria parcial, pero en realidad lo que queremos es que eso sea la paralización definitiva. Uh-huh. ¿Y qué posibilidades tiene la ley de ser aprobada? Mira, para mí, o pueden, ahora estamos en una instancia donde se aprueban cosas para mí para sacar, calmar a la sociedad. Entonces, sí, yo sí, con el tema de las leyes, viste que las leyes siempre tienen su trampa. Sí, pues después no, hay que llevarla a la práctica, hay que instrumentarla, claro, y queda ahí, y no, nunca claro, más la instrumento. Sí, es verdad. Claro, entonces, nosotros, por eso te digo, está todo bien con la ley de humedales, pero lo que nosotros decimos tiene que ver con algo más social y una concepción de clase, de que no queremos una sociedad dividida. Y yo creo de que hoy, con el gobierno actual que tenemos, las cosas se aprueban para calmar las aguas. Uh-huh. Ahora, después, cómo se implementan, ahí estamos en otro cantar, porque me parece que ahí los intereses inmobiliarios con todo su capital van a poder tensionar cualquier cosa, van a modificar la ley, uh-huh, entonces, ¿entendés? Entonces, yo soy como bastante escéptica a esas cuestiones, ¿no? Que vienen de la mano de la justicia, pues sabemos que la justicia responde a favor de una clase y no de la otra. Así que nada, lo que nosotros siempre creemos es que está bien que salgan las leyes, pero después se tiene que haber un control social sobre que la ley se cumpla, analizar bien la ley, un montón de cuestiones. Claro. Ya te digo, nosotros lo que decimos hoy es: está todo bien con la ley, pero nosotros queremos, en estos dos casos específicos que sí se pronunció la justicia, es el paro de la paralización definitiva de las obras. Y lo que hacemos es denunciamos al municipio por aprobar cosas irregularmente, que nosotros ya lo sabíamos, pero ahora lo que tenemos es el aval de la justicia, ¿no? Diciendo, no sé, no estaban tan locos ustedes, uh-huh, pasaba esto. Sí, y pero también sabemos que estamos peleando con monstruos que representan el capital, ¿no? Son los dueños, son O'Reilly, son Constantini, uh-huh, que tampoco se van a quedar quietitos porque le estamos pudriendo su negociado, así que eso es. Sí, un poco. Y con respecto a Benítez, que está, hay sí, construcción ahí. O sea, ¿esas construcciones están terminadas o están por habitarse o todavía están? No, Benítez es uno de los casos de que Arroyo Salgado prohibió que se siga construyendo. Si hay alguien trabajando, lo que tiene que hacer es intervenir el municipio, uh-huh, porque la justicia apretó al municipio y dijo, en el caso que se tenga que usar prefectura, un montón de otros mecanismos, uh-huh, que se haga efectivo, porque si no es esto, sí, dictamina un fallo, pero después si no se cumple lo que se dictaminó en el fallo, estamos en la misma. John. Ahora, lo que nosotros nos debemos es la recorrida por estos espacios, y me parece que como red de organizaciones de la cuenca del río Luján, es como para, tenemos que ver qué tipo de seguimiento hacemos, y en cuanto veamos una irregularidad según lo que la justicia dictaminó, iremos y denunciaremos eso que se está haciendo y sumaremos a la causa que ya tenemos en el juzgado todos estos datos. La verdad es que lo que nosotros entendimos es que se había paralizado todo. Mm. Pero nunca está, no me va a sorprender si dicen se paraliza y que el municipio diga no, sigan construyendo. Eso puede llegar a pasar. Claro, sabemos que vivimos en un país donde pasan esas cosas, así sí, que sí. No me sorprendería, y aparte porque creo realmente que hay intereses económicos atrás, y que eso es lo que mueve la pelota, para dónde va y para dónde no va. Sí, no solamente son intereses económicos nacionales, sino también es ahí hay capital financiero internacional. Totalmente. Entonces, claro. Ahí se le complica la cosa, claro. ¿No? Porque tienen un poder y una fuerza que, bueno, hicieron lo que hicieron en Nordelta o tal cual o lo que hicieron en otros barrios. El problema es que decir, bueno, Venice está media construida, entonces lo toman como hecho consumado, ¿no? Entonces dice, se supone que no, que lo que pidió la mina, se hace una mención de que ya estaba avanzado, sí. Pero la mina lo que pide es que se pare todo tipo de trabajo en Venice hasta que la OPS haga el informe que tiene que hacer. Y Marga, ¿algún contacto con el municipio hubo con respecto a esto? Mirá, nosotros la última movida que hicimos fue al juzgado de San Isidro presionando a la jueza, sí. Pero a nivel municipal no lo hemos hecho, que es algo que tenemos que hablar con las organizaciones de Tigre, porque la cuenca es... la red de organizaciones abarca distintos municipios, entonces lo que tenemos que hacer es juntarnos las de Tigre y ir y pedir explicaciones, pero por eso me parece que eso es como para ver cómo seguimos con esto. Sabemos que no nos queda otra, los sectores populares, que lucha y organización, así que serían los pasos a seguir. Uh-huh. Pero creemos, ya lo hemos estado charlando, de que tenemos que ver, logramos tener una reunión con funcionarios del municipio. Claro, pues yo pensaba, por un lado, claro, Massa se está armando como la figurita presidencial para dentro de 4 años, ¿no? Y con cara a las elecciones del año que viene, por un lado, o sea, tiene que tratar de tapar todos los conflictos que pasan en su territorio, ¿no? O hacerse el buenito. Sí. Y pero por el otro lado también es un golpe por a la línea de flotación de su propio proyecto, porque los country totalmente. Es un proyecto de él, así que totalmente. Sí, por eso ya te digo, es como para ver cómo seguimos. Nosotros desde la Asamblea de Vecinos Inundados siempre fuimos lo que más le exigimos al municipio en términos de responsabilidades. Ahora nos estamos reconfigurando en función de que nos estamos uniendo con otras organizaciones, porque creemos eso, que nos tenemos que organizar y que estamos y sabemos bien contra quién estamos peleando y lo difícil que es ganar algunas cuestiones con eso. Y en el mientras tanto seguimos haciendo campañas de visibilización y concientización, laburo en escuelas y demás. Pero estamos en eso. Bueno, muy bien. Bueno, Marga, te agradecemos la entrevista, que salga todo bien hoy en las actividades que están haciendo, y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias. Chau. Chau, nos vemos. Bueno, ahí pasaba Marga García, que es una persona que lleva adelante una lucha de hace muchos años con respecto a las inundaciones que están sufriendo los barrios más populares de Tigre, ¿no? Los barrios carenciados de Tigre, que obviamente, paradójicamente, y son los que están, los más afectados son los que están pegados a los country, porque claro, los country expulsan todo hacia afuera, ¿no? O sea, no solamente el agua, no solamente el desborde de los ríos, que ellos tienen todo el sistema hecho para que no se inunden ellos, sino que se inunden los de afuera, sino que también toda la basura. Así es el modelo de Sergio Massa. Claro, pero totalmente. O sea, es gráfico, es clarito, es de manual, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Te parece? Vamos a un tema y después sentamos a analizar, ahora que lo tengo a Carlos, también algo que nos afecta, que nos va a afectar a nosotros como latinoamericanos, al mundo entero, pero nosotros en particular, que es las elecciones en Estados Unidos, para charlar un poquito de quiénes son y cómo viene la mano. Vamos a otro tema de Héroes del Silencio, el tema Opio de Héroes del Silencio, del disco Avalancha. We'll be right back. Las cosas Bueno, continuamos con De Norte a Sur por FM Occidente, la 97.1, con ya la, el segundo tramo, el tramo final del programa, junto con el compañero Carlos Luna, representante del Partido Comunista Peruano en la Argentina. Una de las cuestiones también fundamentales por las que estamos atravesando hoy en día, que nos guste o no, nos afecta y nos afecta en forma directa, son las elecciones en Estados Unidos. Sí, así es. No porque le vaya a cambiar el mapa, ni porque en una elección se juegue los destinos de un país, y mucho menos de todo el continente, claro, americano, ¿no? Te recuerdo como nota al pie que cuando ganó Obama, que fue el primer presidente negro, o es el primer presidente negro en Estados Unidos, también mucho se hablaba de que iba a cambiar la política exterior norteamericana. Bueno, eso es una ingenuidad, ¿no? Sí, cosa que no cambió, claro, nada. No, bueno, hubo la guerra en Libia. El capitalismo y el imperialismo en particular se pueden dar el lujo de tener a cualquiera como presidente, porque el poder pasa por otro lado. O sea, hace varios programas atrás hablamos con Atilio Borón, que nos decía justamente eso. Dice, las decisiones importantes no las toma el presidente. De hecho, un ejemplo claro es cuando Obama trató de cambiar radicalmente el sistema de salud, y no lo dejaron. Las industrias farmacéuticas no lo dejaron, igual que la ley de inmigración. Fueron dos derrotas estrepitosas que tuvo. Muchos lo ponen como, bueno, algo hizo, pero son esos progresismos bobos que se conforman con las formalidades, con las formas más que el fondo, ¿no? Que la sustancia, diríamos. Bueno, esta semana Hillary Clinton fue bendecida como la candidata por el Partido Demócrata, ¿no? Por el Partido Republicano fue Donald Trump. Digo, qué democracia rara, ¿no? Entre dos, solamente hay dos partidos políticos. Digo, qué poca capacidad de pluralismo, ¿no? Si tanto que hacen a la araca los liberales del pluralismo, bueno, ahí hay poco. Pero, por un lado, obviamente se vende desde acá, o por lo menos de los medios, que están, hay dos antípodas, dos candidatos, dos proyectos distintos, y obviamente que Estados Unidos tenga su primera presidenta mujer es significativo, ¿no? Es como un hecho histórico, entonces importante, pues se avanza en la igualdad de hombre y de mujer. Bueno, sin embargo, no es así. O sea, que una mujer, así como un negro, llegan a la presidencia, no implica que para la mujer o para los negros le vaya mejor. Y ni siquiera estamos hablando ni siquiera de clases sociales tampoco, porque también hay que tomarlo de eso. ¿Qué clase social es la que sube? No, claro. ¿Qué género, qué raza, qué color de piel? Sino la clase social. De hecho, si tomamos en cuenta que Obama es el primer presidente negro con Estados Unidos, con una tradición que desde 1776 se independizó de Inglaterra, después a los pocos años escribió su constitución basada en las libertades y la democracia y no sé cuántas demás cosas, pasó casi un siglo hasta que los negros hasta abolirse la esclavitud completamente y poner a los negros por lo menos en derecho, por lo menos en la letra, en pie de igualdad con respecto a sus derechos civiles. Pero en los hechos, en la realidad cotidiana, en las relaciones sociales, los negros siguen siendo marginados, y de hecho dentro del propio gobierno de Barack Obama fue donde se incrementaron los asesinatos de los negros, donde hubo más odio racial, donde la policía reprimió más negros. De hecho, lo hemos visto por televisión, las manifestaciones por el asesinato de negros, bueno, la última que se terminaron en una manifestación, terminaron matando a esta policía. Bueno, o sea, no implica una cosa no implica la otra. Eso, lo que pasa que no estamos haciendo eco de figuritas, sino de lo que hay atrás, justamente qué bloque de poder conforma aquellos que suban o que son impulsados como candidatos. Entonces ahí, por ahí pasa el tema, y por ahí pasa el tema de los poderes reales que se manejan en la sociedad, que el presidente da una nota de color, por lo menos en el caso de Estados Unidos, ¿no? Que estamos hablando. Sí. Y en este caso no, sí. no son obligatorias las elecciones. Claro, no son obligatorias. Sí. Vota un porcentaje muy bajo. Muy bajo, de, bajo bueno, un porcentaje bajo de. Bueno, y en estas en incluso hay que inscribirse, ¿eh? No ah, no eso es no automático. Sabía. Hay que inscribirse para votar, ¿no? Y bueno, con respecto a eso, estamos viendo unas votaciones bastante paradójicas, porque son los dos candidatos que más imagen negativa tienen. O sea, los dos tienen un alto grado de imagen negativa. O sea, es una cosa bastante llamativa. Pero aparte llamativo que hay una cosa que no entra por lo general dentro de las campañas, pero algo de eco se hicieron, aunque no mucho, que es el alto grado de desigualdad social a la que ha llegado la sociedad norteamericana. Está cada día más polarizada la sociedad norteamericana, donde el sector más rico, el 1% gana muchísimo más que el resto de la población, y cada vez esa brecha se fue, a partir de los años, se fue agrandando. O sea, los ricos fueron más ricos y los pobres más pobres. Como de hecho hay un análisis donde mencionan que si bien bajó el nivel de la tasa de desocupación, lo que ocurrió es que los trabajadores ahora son pobres. O sea, tener un trabajo en Estados Unidos no implica ser de por sí salir del nivel de la pobreza, sino que le están pagando sueldos de miseria. Lo que está pasando es eso, que se está reconvirtiendo el aparato productivo, y los que habían quedado fuera del sistema después de la crisis de los títulos subprime y demás están siendo recuperados, digamos, para el aparato productivo, pero cobrando miseria y no, digamos, ese famoso modo de vida norteamericano ha quedado muy lejos, ¿no? Que era la gran los trabajadores integrando la más amplia clase media del mundo y demás. Eso por un lado y impacta de lleno en estas elecciones, pero después tienen la característica propia de cada candidato. Bueno, Donald Trump sabemos lo que es, un ricachón, un tipo excéntrico, un xenófobo, en parte un delirante, ¿no? Que dice cualquier cosa, que ha mezclado, creo, también, o ha aprovechado esto que decías al inicio de la farandulización de la, claro, política, ¿no? Porque él también en parte se esfuerza en mostrarse así, como un clown, que se puede decir, ¿no? Como la caricatura de un clown, ¿no? Con pero, sus extravagancias, sí, excentricidades, sí, ¿no? Yo creo que juega también con eso. Juega, como se dice en la ciencia política, un outsider, ¿no? Sí. Un tipo que viene de afuera, entonces que no tiene los vicios de la clase política tradicional. Juega un poco con eso, juega un poco con los miedos, y como se juega mucho en estas épocas cuando hay crisis económicas o de guerra o de violencia. Estados Unidos es uno de los países con mayores niveles de crímenes en el mundo. Tal es así que, siendo una sociedad que no está en guerra y no tiene guerra dentro de su territorio, tiene niveles de asesinato como si estuviese en guerra. Es alarmante, pero tampoco eso no se menciona mucho, ¿eh? Claro, en Estados Unidos tú puedes comprar un arma en un supermercado. Sí, no, para tener un arma no hay ningún problema. De hecho, hay estados como Texas que vos podés ir hacer las compras como si fuese el viejo oeste, con tu arma calzada en el cinturón o con tu fusil de asalto colgado en el hombro. De hecho, la único que pudieron hacer un poco moderar fue que creo que ya se terminó eso, que fue por un tiempo determinado, que creo que lo pusieron después de los atentados de las Torres Gemelas, es que no podían usar las mismas fusiles de asalto que el ejército, tenían que tener menos poder de fuego o algo así, pero era muy fácil de evadirlo porque con un pequeño cambio en el arma podías tener un fusil de guerra, pero con un, no sé bien la cuestión técnica, menos repetición. Claro. Pero igual eso fue temporalmente y no sé si ya caducó. Pero digo, uno puede ver, hay videos, hay fotos que muestran gente en ciertos estados que van con el arma calzada en el cinturón o colgada el fusil en hacer las compras. Así que, pero también, no solamente el arma es un instrumento. El tema es que es una sociedad que vive, creo que hay un video con respecto a eso de Michael Moore, que decía justamente que es una sociedad absolutamente paranoica y violenta, ¿no? O sea, que está educada en la violencia, en la marginalidad, en el odio al otro, en el individualismo. Sí. Entonces, bueno, o sea, el arma es la consecuencia final de todas estas causas, ¿no? O sea, es una forma de expresión nada más, claro. Porque si no fuese por un fusil, no sé, se estarían matando con cuchillo, ¿no? Eso no pasa por otro lado. Bueno, este Donald Trump obviamente lo que está haciendo es el famoso discurso nacionalista de, bueno, pelearse con Ford, pelearse con otras grandes empresas porque se trasladan las casas matrices a otros países, tener una política nacionalista proteccionista, mientras que Hillary Clinton y el Partido Demócrata históricamente son globalistas, ¿no? Son más de la expansión del mercado financiero, otro concepto de la dominación imperialista que es distinta. Uno es una concepción, multipolar, que tiene distintos nodos en el mundo globalizado, y el otro es la acción directa, de Estado a Estado, no a través de tercerizaciones, no a través de la OTAN o a través de las Naciones Unidas, sino Estados Unidos, como hizo Bush para invadir Irak. Estados Unidos directamente invade un país. Bueno, esa es la concepción más nacionalista. El otro lo terceriza, digamos, de otra manera, ¿no? Los republicanos. Pero también acá hay que desmistificar quién es Hillary Clinton, porque parece que por ser una mujer está implicando la igualdad de la mujer, la lucha de la mujer, de ciertos valores. Hillary Clinton es tan reaccionaria y nefasta como Donald Trump, pero en otra sintonía. Exacto. Como dijimos, desde otra posición para dominar al mundo y para con otro maquillaje también. Sí, con otros intereses y otras formas, digamos. No nos olvidemos que Hillary Clinton fue la que se alió a los neoconservadores en su gestión. Hillary Clinton fue la artífice de la invasión y el asesinato de Gaddafi en Libia. Fue la que apoyó el golpe de Honduras, ¿no? Para ir marcando ciertas características, ¿no? Muy asociada al republicano, al ex candidato a presidente que perdió contra Obama, John McCain, que es ultra de ultra, bueno, muy asociada con eso, ¿no? Con esas concepciones fundamentalistas religiosas también. Pero también tiene otra cosa que es por la que es odiada Hillary Clinton, que es, y esto hace más al interior de Estados Unidos. Hillary Clinton y el marido se dedicaron a comprar las casas de aquellos ciudadanos norteamericanos que endeudados no las podían pagar, entonces las vendían a bajo costo. Algo que se lo no sé si te hace mención a alguien de acá, ¿no? A un matrimonio parecido del sur que también compraba casas hipotecadas, bueno, que no se ofendan, pero bueno, es así, los compañeros peronistas tenían que hacer cargo también de estas cosas. Pero Hillary Clinton y Bill Clinton, el marido, se dedicaron, cuando el trabajador norteamericano no podía pagar su hipoteca de la casa y la regalaba por dos mangos, ellos se la compraban. Así se hicieron multimillonarios. O sea, eso el electorado norteamericano no se lo olvida. Por otro lado, también acá nos afecta a nosotros con respecto a ver si gana o pierde Hillary Clinton. Porque Hillary Clinton es la que fomenta más la Alianza por el Pacífico y el Eje Pacífico para golpear a China, ¿no? Armarle todo el cerco a China por el lado del Pacífico. Y por eso proclaman históricamente los demócratas la libertad de mercado hacia América Latina como forma de dominación. En cambio, Donald Trump tiene esta política proteccionista. Por eso, si gana Donald Trump y llega a llevar adelante estos programas, porque después hay que ver, ¿no? Lo que dicen a lo que hacen, pero digo, si practican lo que dicen, Macri en su política hacia el ACA va a tener un problema, porque Donald Trump mucho no le interesa las políticas de apertura, todo lo contrario, lo que está diciendo es que le interesan las políticas proteccionistas, así que va a haber ahí un cierto conflicto. En cambio los demócratas históricamente, y acá Hillary Clinton lo demuestra, son de libre mercado, con mucha diferencia. También Hillary Clinton fue una de las promotoras de la invasión, de lo que se trató de ser la invasión a Siria, viste, que fue la truncó Putin, viste, con la intervención de Rusia, pero fue una de las que las que propuso esta Rusia con en este escenario del Medio Oriente se ha erigido como un actor fundamental en el escenario mundial. A partir de Siria yo creo que Rusia vuelve a tener preponderancia geopolítica en la región y también a nivel mundial, porque fue una pulsada que le ganó a Estados Unidos claramente. Exacto, y eso no lo puede aceptar Estados Unidos, que tenga que reconocer que fue por la intervención del ejército ruso que Bashar al-Assad continúe en el poder y no haya sido engullido por las hordas mercenarias y fundamentalistas del Estado Islámico, ¿no? Por el otro lado también tanto Hillary Clinton como su marido, ellos son inversores financieros de Wall Street, y de hecho son lobistas de Wall Street. Es más, sus campañas se basan en aportes de los fondos de inversiones de Wall Street, del capital financiero, o sea, lo más capitalista y lo más lo que lleva al país a la degradación social más profunda son estos capitales. Bueno, ellos son parte de eso. Eso también el pueblo norteamericano lo sabe. Por eso todas estas cuestiones de entre uno y otro generan tanta controversia. Y también muchos analistas están planteando de que las elecciones a partir de esto no se saben, puede llegar a ser una de las elecciones con más bajo participantes de votantes en estas elecciones, justamente por el nivel de descrédito y de visión negativa que el pueblo norteamericano tiene hacia ambos dos. Ya están evaluando ese tema porque dicen son los candidatos con mayor nivel de imagen negativa que tienen. Y mirá cómo son las cosas, que el candidato que estaba por fuera del sistema, Sanders, que era un candidato ahí en Estados Unidos, es básicamente socialista, ¿no? Porque en una sociedad tan conservadora, tan reaccionaria, en un sistema político tan reaccionario, digo yo, Sanders proponía ideas que eran socialista y escandalosas para este establishment. Tuvo mucha intención de voto, perdió contra Hillary Clinton, pero aparecieron cables donde tanto de audio como de mails donde se le presionaban a los delegados que iban a votar por estos candidatos, porque cada estado no elige al candidato, sino elige a delegados, que claro, esos delegados eligen al candidato. Por eso hay estados que son más importantes que otros, ¿no? Porque tienen más cantidad de delegados. Hubo presiones para que no votaran a Sanders y votaran a Hillary Clinton. O sea, ahí te pone en duda el tema de lo que es la democracia. O sea, ¿cómo tuvieron llamados y presiones para que cambien su voto? Y Sanders, de hecho, si vos ves el acto que creo que fue una universidad de, no sé si de Florida, donde Hillary Clinton acepta, ¿no?, la candidatura por la cantidad de delegados que la votaron, ella hace mención a Andy Sanders, y el tipo tenía una cara de nada. Mientras lo aplaudían, el tipo no tenía cara de nada, porque de hecho se especuló que se iba a rajar, se iba a bajar, no iba a apoyar a Hillary Clinton. Pero vos veías la imagen, aquellos que tienen la CNN lo pueden ver o pueden buscarlo en internet, cuando ella menciona y le agradece a él por el apoyo, por todo el trayecto que hizo, de más, porque es un tipo que tiene mucho arrastre en la juventud, todos lo aplaudían y el tipo tenía cara de nada. Yo decía, este tipo está ahí por compromiso, para por una cuestión de responsabilidad política hacia su propio partido, porque es demócrata, pero el tipo se notaba en la cara que estaba disgustado con la como cuestión. Que le robaron la elección. Sí. Y de hecho también se especuló que él iba a romper con, podía llegar a romper con los demócratas, pero bueno, no fue así, así que quedó ahí entrampado con la elección de Hillary Clinton. También una de las encuestas dice que los votantes de Sanders, el 40% directamente no vota a Hillary Clinton, o sea, son demócratas que no van a votar a Hillary Clinton. Un porcentaje de eso que no votan se van a pasar directamente a Trump, y otros no van a votar. Claro. Y ojo que Donald Trump tiene tiene cierta aceptación hasta en los barrios latinos, y hasta en los negros, y hasta el pueblo, porque le está hablando en el sentido de, bueno, todos estos políticos ustedes le robaron, lo dejaron sin trabajo, lo dejaron en la miseria, bueno, yo voy a proteger su trabajo, bla bla bla. De hecho le contestó a Obama como diciendo, Obama habla de un país que no existe, o sea, le está recriminando, lo está corriendo por izquierda, ¿no? Entonces, claro, frente a una a Hillary Clinton, que es una reaccionaria total, que responde que es parte de los capitales financieros, que promueve la guerra y votó para la guerra en Irak y demás, que es una belicista total, no tiene cabida. Entonces, bueno, es un final abierto. Hasta ahora están empatados, o sea, las encuestas le dan empate. Vamos a ver qué pasa ya llegando, como dijimos, el 8 de noviembre, ¿no? 8 de noviembre, sí. 8 de noviembre son las elecciones, así que bueno, es un largo tramo, pero hasta ahora los dos están empatados y los dos tienen la peor imagen negativa. ¿Cómo influirán en América Latina todo esto? Bueno, hay una vieja frase que dice en la ciencia política, en las relaciones internacionales, que dice que a nosotros nos va bien cuando ganan los republicanos en Estados Unidos, porque no le interesa Latinoamérica, sí. Caminan para otro lado. Ahora nos va mal cuando ganan los demócratas, porque los demócratas sí le interesa a América Latina, porque sí miran para abajo. Ese es el problema. Cuando nos dejan solos, nos va mejor. Ahora cuando empiezan a mirar para América Latina es cuando nos va peor. Por eso, es más, Rafael Correa hizo una entrevista y dijo, y le dijo a la entrevistadora, mirá lo que te voy a decir, la brutalidad de lo que te voy a decir, le dice. ¿Y qué dijo? A América Latina le conviene que gane Donald Trump, porque es tan burdo, tan básico, que va a ayudar para que los gobiernos progresistas y los partidos y los sectores progresistas se aglutinen mejor, porque es muy burdo, entonces le va a terminar beneficiando. Sí, yo creo que le va a terminar, entre comillas, ¿no? Digo, bueno, uno nunca sabe en política, pero Hillary Clinton no es la demócrata liberal progresista que quieren vender, como lo vendieron con Obama, como decía. Sí, sí, sí. Que de hecho perdió con Obama la convención demócrata. Perdió Hillary Clinton con Obama, tal cual. Perdió ser candidata. Exactamente. ¿Cuánto nos queda? ¿10 minutos? Vamos con un tema y ya entramos ya en los últimos minutitos del programa. Vamos, ya que estamos hablando de Estados Unidos, vamos con un tema de Janis Joplin. ¿Puede ser? Ahí lo tengo. Hey! Bueno, ahí pasaba, para hacer honor a lo que estábamos hablando, a Estados Unidos, pasaba la cantante de la década de los 70, Janis Joplin, ¿no? Un ícono de la cultura hippie. Sí. Pero gran cantante y una voz muy particular. Bueno, estamos llegando ya al final del programa. Espero que la hayan pasado bien, que les haya servido, eso es lo más importante. Como siempre, agradecemos acá al compañero Carlos Luna que nos ha seguido y ha participado en distintos programas desde nuestro nacimiento, ¿no? Gracias a ti, Eduardo. Así que vamos a seguir con la realidad peruana, como siempre, comunicándonos y viendo cómo viene la mano, ¿no? Está muy muy muy interesante lo del tema del encuentro, ¿no? Que se va a hacer ahora en agosto. También vamos a estar charlando de eso cuáles son los resultados, ¿no? Sí, va a ser un encuentro después de muchos años que no se realizaba un encuentro de partidos comunistas de América Latina. Así que bueno, el 26, 27 y 28 de agosto ahí en Lima, Perú. En Lima, así que organiza Partido Comunista Patria Roja y Partido Comunista Peruano, que son los dos partidos comunistas que existen. Bien. En Perú, exactamente. Bueno, desde América Latina y el Caribe, como dijo el compañero Mendoza, todos los países que van a participar, ¿no? Bueno, nos estamos escuchando. Seguramente ahora en la semana vamos a subir el audio de este programa y nos estamos escuchando el sábado que viene, como todos los sábados, de 13 a 15 horas. Gracias a todos, gracias al operador técnico, gracias a Renato y a los que nos escuchan. Muchas gracias. Esta radio que te acompaña, informa y entretiene es afiliada a ARBIA, Asociación de Radiodifusión.